inventarme un corrido para alborotar la gallera. Es malo un hombre atrevido, más bravo que una bandera. Su nombre ya es conocido. José Velázquez Herrera. Persigue a la defensa, gritando al pleito le sacas. José sintiendo la ausencia, grito no estoy pa' laracas. Yo no tengo recompensa. Yo no soy su robavacas. Mi pistola en la mano, yo les entro donde quieran. Soy de San José Durango, soy entrenado a la cera y siempre salió de gano. José Velázquez Herrera. El indio está relinchando, tu cuaco prieto ligero. Te miro sobre el montado, con tus vitrazas de cuero, con tu caballa a un lado. Y tu figura de acero. Y me estoy...